Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Vamos enseguida a la línea telefónica y como cada día miércoles, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Bienvenido, muchas gracias por recibir este llamado. Hola, Sergio. Yo estoy muy bien y muy a disposición de nuestra conversación. Ajá. Lautaro, en el Senado se debaten dos indicaciones subsumidas para reemplazar o no el proyecto de indulto para los presos de la revuelta popular, por una ley de amnistía. Ahora, bueno, el debate se ha centrado respecto si también el proyecto de ley de amnistía debería o no incluir a los uniformados. Bueno, se aprobó finalmente esta indicación de amnistía, pero el tema está si debe o no incluir a los uniformados en las otras materias también, por supuesto, relacionadas. ¿Qué mirada tiene usted a propósito de este debate y de las indicaciones de amnistía o indulto finalmente, Lautaro? A ver, yo primero diría lo siguiente. Hay una palabra que es muy autorizada porque es una víctima, que además hoy día es una autoridad de la República, en condición de senadora, me refiero a Fabiola Campillay, que ha sido clara y categórica en indicar que a ella le parece que la legislación no debe ser la amnistía, y ha planteado, digamos, argumentos. Ahora, lo que a mí me parece, más allá de cuál sea el mecanismo eficaz que resuelva la libertad sin condiciones de todos quienes están en prisión por haber sido parte de las grandes movilizaciones históricas que libró el pueblo a partir del 18 de octubre del año 19, lo que no puede ocurrir es que alguien pretenda, a propósito del drama que ellos viven, sus familias viven, que esto alcance el beneficio para quienes en ostentación de tareas de Estado, usando armamento de Estado, usando recursos de Estado, usando potestades que el Estado le da, cometieron atropello a los derechos humanos. Eso es impunidad. Y no es en absoluto ni amnistía ni indulto en la perspectiva de hacer justicia. Y ahí yo me quedo con la afirmación clara y categórica de Fabiola Campillay. Uh-huh. Ahora, Lautaro, Piñera no quiere ni indulto ni amnistía, dice que no le hace bien a Chile, no quiere ni indulto ni amnistía para los presos políticos de la revuelta. Lo que pasa es que él está cobrándose una revancha, haciéndole juego coherente a su afirmación cuando él declaró que estaba en guerra con el pueblo. Y evidentemente, siendo el pueblo movilizado su enemigo interno, estará dispuesto a llegar a cometer cualquier arbitrariedad, como son las detenciones sin juicio por años en que están sometidos jóvenes solo por haberse movilizado para exigir, por ejemplo, una constituyente que hoy día trabaja para proponernos una nueva constitución. O sea, por una tarea tan de primer orden desde el punto de vista de la democracia en Chile, que aporta un mecanismo que va en la dirección de terminar y desmontar el sistema neoliberal. Bueno, eso es una agresión de guerra para Piñera. Y por tanto, lo que hace no es otra cosa que seguir en esa enfermedad que ni siquiera sus seguidores, más con algún sentido crítico, están dispuestos a seguirlo. Entonces, habla por sí mismo de quién viene esa afirmación, propósito de su concepto de que la lucha social constituye una agresión y una guerra contra el Estado de Chile. Lautaro, faltan pocos días para que el presidente Gabriel Boric, presidente electo, designe a su gabinete. Pero mientras tanto, las lecturas de las editorialistas, columnistas, opinólogos, dirigentes políticos de la derecha, pretenden dar la impresión, instalar, que el presidente Gabriel Boric ha evolucionado. Un Boric 1.0, un Boric 2.0, desde la primera a la segunda vuelta y al día de hoy. Ahora, también advierten de que la coalición que le apoya, Apruebo Dignidad, no ha evolucionado, y creando en esas opiniones diferencias entre el presidente electo y la coalición que le apoya. ¿Qué hay al respecto, Lautaro Carmona? Bueno, yo creo que si uno le hace seguimiento a las opiniones de Gabriel Boric como presidente electo, también como candidato presidencial, hay una coherencia absoluta en todas las formulaciones que ha hecho, en la perspectiva de avanzar hacia transformaciones estructurales y de fondo. Los ajustes que puede tener el mensaje tienen que ver con construir correlación de fuerzas para lograr que esas transformaciones se lleven adelante. Porque es evidente que después de conocer el resultado de la composición del Congreso Nacional, necesita construir correlación para, junto a lo que son los compromisos y la expectativa que el pueblo tiene al respecto, llevar adelante, al fin y al cabo, esa transformación. Ahora, dicho eso, no tengo ninguna duda que el viejo truco mercurial, el viejo truco de la derecha más sediciosa, va a ser intentar construir verdaderas operaciones que hagan que tanto el presidente entra en contradicción respecto a sus propios dichos, que el presidente tiene contradicciones con su anillo más cercano, que el presidente tiene contradicciones con los partidos que sustentan la coalición Apruebo Dignidad, y todo lo que vaya en la perspectiva de debilitar. No está advirtiendo la derecha y los opinólogos en esa dirección que no tienen ninguna disposición a hacerse cargo de lo que fue el pronunciamiento tan estrepitoso que hubo en segunda vuelta, de la voluntad popular de apostar hacia un programa de transformaciones democráticas, de justicia social, de desarrollo del país. No está, digamos, en esa disposición, y lo que hace es tratar de construir algo que entrave, entorpezca la nitidez de la relación de liderazgo que a todo dignidad, incluyendo Gabriel Boric como presidente de Chile, tienen respecto a la expectativa del movimiento popular en términos abrumadoramente mayoritarios. Ahora, esa expectativa, Lautaro, del movimiento popular, ¿cómo se traduce frente a dos temas? Uno, el programa presidencial de Apruebo Dignidad, porque incluso los opinólogos, Checho Irane, entre otros, han señalado que todo esto es provocado por la incertidumbre que genera el programa presidencial de Apruebo Dignidad. Incluso, ha ido mucho más lejos, pareciera hacer los discursos de los años 70, ha llamado prácticamente a boicotear el gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, le preguntábamos sobre este sentido popular, este movimiento popular. ¿Cómo se traduce en apoyo al gobierno del presidente Boric frente a este tipo de amenaza y de bravatas? Que yo creo que lo que este señor Irane dice es lo que piensa un sector de la derecha chilena. Uh-huh. Es el deseo que tienen de transformar en dato realidad lo que es su mirada de impedir que el sistema vigente, que es el sistema de privilegio, el sistema de los multimillonarios, tenga el más mínimo cambio. Lo ha sido respecto al gobierno, lo ha sido respecto a la propuesta de nueva constitución, lo ha sido respecto a las movilizaciones, lo ha sido respecto a los debates que hayan en el Congreso. Es decir, ellos no están dispuestos que se entre a modificar ni en la más mínima expresión lo que es el clamor de la inmensa mayoría, y por lo demás es una construcción de conciencia tan potente desde el punto de vista histórico. Entonces, en ese plano, lo que aconseja es que quienes somos parte de la articulación APRO Dignidad, quienes hemos estado vinculados al movimiento popular y social, seamos factores activos en el diálogo con la base social respecto a la importancia que tienen tales o cuales medidas programáticas, y a lograr, digamos, que de mutuo propio estas organizaciones sociales, resguardando su independencia, por cierto, su autonomía, hagan sinergia con estas propuestas programáticas como parte de sus necesidades. Y será la respuesta a estas operaciones que buscan construir un espacio de contradicción, y para eso tienen control de medios, tienen, digamos, las campañas de mentiras, digamos, usando, tratando de hacer de mentira verdad como parte de la política en que ellos recurren regularmente. Lautaro, resulta de alguna forma casi vergonzoso comprobar que prácticamente al final del gobierno, del periodo presidencial de Piñera, el país ha quedado bajo la neblina de la delincuencia y el narcotráfico. Incluso algunas autoridades oficialistas, incluso de gobierno, han señalado que lo que sucedió en Lumaco entre este día martes y miércoles, el asesinato de dos personas, pertenece a este ámbito, la delincuencia y el narcotráfico. ¿Cómo se califica justamente este tema, donde un candidato señalaba que se le iba a acabar la fiesta de los delincuentes, y hoy vemos que esto es prácticamente imparable, la delincuencia, el narcotráfico? Que yo creo que en un gobierno de abusos, en un gobierno con falta de la probidad, en un gobierno en que se usan posiciones de poder para beneficios propios de su grupo familiar o de su grupo cercano, como sería, por ejemplo, todo el debate abierto con la minera Dominga en la cuarta región, como son muchas de otras experiencias que lleva adelante los cercanos al jefe de Estado, se instala con una forma bastante fuerte el tema del blanqueo que tiene el delito como una forma casi referencial para hacer política de muchos de ellas y ellos y ellas. Entonces, a la vuelta de la esquina o al cierre del ciclo, lo que ha pasado es que Chile es un país más inseguro, con más narcotráfico de niveles de marca mayor, y no solo del microtráfico, con más afectaciones a la convivencia por la vía de la imposición de verdaderas mafias del delito, y es lo que deja por herencia una política de injusticias, inequidades del gobierno vigente, que ampara a muchos de estos delincuentes que están detrás de estas verdaderas operaciones de marca mayor. No querer abordar el tema de fondo es perder tiempo, es en el fondo contemporizar con estas mafias que se toman territorios completos del país, y tratar de asignarle una condición racista de que el origen de esto esté en la condición de alguna de las primeras naciones de nuestro país, es una aberración no solo cultural, sino de triple discriminación, que soslaya el tema de fondo. Y el tema de fondo no es otro que, ya insisto, cómo logró ganar estos espacios crecientes en el territorio del país y en sectores la mafia, el narcotráfico y el delito de marca mayor. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias, hasta luego. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 19 de enero 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.